Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Hoy haremos un recorrido por las noticias de Paradigma Media en el periódico digital. ¿Cuál es la primera noticia, amigo? Buenos días, Juan Ruiz. Pues la primera noticia, y por orden cronológico además, esta semana era, la primera fue la de que acusan a una interventora del PP de manipular y cambiar el voto de una mujer de 87 años. No me diga, ¿cómo ocurrió eso? Pues eso fue en una mesa de Ciudad Jardín, en la calle Previsión. Tuvimos el testimonio directo del sobrino de la implicada, una señora de 87 años que iba en silla de ruedas, que iba con su voto ya preparado, porque así se lo había pedido a la familia que la acompañó. Y cuando estaba en la cola esperando a que le tocara votar, pues llegó una interventora del PP y empezó a hablarle, de manera que, bueno, pues acabó envolviéndola y cambiándole el voto que llevaba por el del Partido Popular. Acabó denunciado y esa señora tuvo que abandonar, la interventora tuvo que abandonar el colegio electoral. ¡Qué escándalo! La segunda fue el manifiesto unitario del 1 de mayo que lanzaron a la calle CGT, CNT, CTA, SAT y USTEA. Que dice como reivindicaciones principales que ante la situación actual, las organizaciones convocantes de este 1 de mayo conjunto llamamos a la resistencia, a la movilización y a la lucha. Una movilización que ya está en la calle donde estuvimos el 8 de marzo, en las movilizaciones por el derecho a las pensiones públicas dignas y por el derecho a la vivienda, entre otras luchas que debemos continuar y ampliar. Llamamos a reforzar y sumar luchas, reivindicamos la importancia del apoyo mutuo, la solidaridad entre trabajador y trabajadora y el sindicato como principal forma de resistencia contra los ataques contra la clase trabajadora. Este 1 de mayo se enmarca en un contexto electoral donde no cesan las promesas de todo tipo, promesas que cuando benefician a las clases populares son casi siempre incumplidas una vez alcanzado el poder. Por ello, reivindicamos la necesidad de un movimiento obrero autónomo, combativo y luchador que defienda los derechos laborales y la transformación social que necesitamos ante la patronal y frente a cualquier gobierno desde la calle y desde los tajos. Vamos con la tercera. Nos vamos a la tercera, que es doble, porque ha sido una reivindicación desde la zona sur de nuestra ciudad, desde el Campo de la Verdad y en concreto desde la Asociación de Vecinos Vecinal Guadalquivir. Siempre estamos reivindicando en el sector sur, ¿no? Porque sigue siendo el barrio de los barrios más olvidados. No sé si será el más olvidado, el segundo más olvidado, pues el tercero más olvidado. Efectivamente, la orilla izquierda siempre se obvia. Las compañeras y compañeros de la Asociación Vecinal Guadalquivir han hecho una doble reivindicación esta semana, una por reclamar de una vez por todas la piscina cubierta y las instalaciones deportivas que están prometidas y parecía que en vía ya de construcción en el antiguo Estadio San Eulogio, y luego por otro lado, que salió ayer mismo y que Paradigma también se hizo eco de ella, la noticia de el continuo problema en la zona para aparcamiento de coches, ya no solo en los grandes eventos, sino casi prácticamente durante todo el año, sobre todo en los fines de semana. ¿Y vamos con la cuarta? Pues vamos ya por la cuarta y última en este breve resumen. Animamos a nuestros oyentes a que entren en paradigmamedia.org y encuentren ahí todas las noticias que vamos publicando a diario. Pero en este breve resumen terminamos con una que es desde el sindicato CTA, y es que denunció ayer el despilfarro, según ellos, en el área de infraestructura. En concreto, en este caso, lo que denunciaba el sindicato era que el ayuntamiento, por segundo año consecutivo y debido a la baja laboral de la persona que opera la máquina motoniveladora, que es propiedad del ayuntamiento, pues ha tenido que contratar a una empresa externa, una empresa privada, el servicio completo, es decir, el trabajador o trabajadora más la máquina. El año pasado, en cuanto a facturas que pudo ver el sindicato, parece que supusieron unos 80.000 euros para solamente cata del vino y feria de mayo. Y este año pues se preguntan si se va a volver a repetir esa situación, o incluso ellos calculan que puede ser un poquito más lo que se gaste el ayuntamiento, cuando con esos 80.000 euros le daba para poder contratar interinamente a una persona que supliera a la que está trabajando, la que está ahora mismo de baja laboral por enfermedad, ¿no? Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Insistimos a los oyentes que para mayor información vengan a nuestra página web, ¿la recuerdas? Sí, claro, www.paradigmamedia.org. Las noticias de Córdoba en Paradigma.